mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 2. Cuando miré de nuevo, vi a un hombre con una cinta de medir en la mano. ¿A dónde vas? Le pregunté. Voy a medir Jerusalén para ver cuánto mide de ancho y de largo. Entonces el ángel que estaba conmigo fue a reunirse con un segundo ángel que se dirigía hacia él. El otro ángel dijo: Apresúrate y dile a ese joven: Jerusalén algún día estará tan llena de gente y de animales que no habrá lugar suficiente para todos. Muchos vivirán fuera de las murallas de la ciudad. Entonces, yo mismo seré un muro de fuego protector alrededor de Jerusalén, dice el Señor. Y seré la gloria dentro de la ciudad. Desayunamos con Zacarías, capítulo 2, verso 1 al 5. El libro de Zacarías está lleno de visiones. En eso se parece a Daniel y Apocalipsis, pero todas esas están llenas de esperanza, como en este caso, la promesa de que Jerusalén volverá a lo que antes era y aún más. Pero es muy importante que entiendas que esta promesa se la está haciendo a un pueblo que aún vive en ruinas. Aunque muchos judíos estaban volviendo a Jerusalén, la ciudad estaba en ruinas. Pero aquí llega una promesa de parte del Señor. Y eso, queridos amigos, lo cambia todo. Cuando nuestro Dios hace una promesa, tienes que tenerlo por seguro que lo cumplirá. Porque Dios no miente. Y su palabra es la verdad absoluta. Confía en él.